al maestro Antoñete. Esta tarde la sombra está que arde, esta tarde comulga el más ateo. Esta tarde Antoñete, Dios lo guarde, desempolva la momia del toreo. Esta tarde se plancha la muleta, esta tarde se guarda la distancia. Esta tarde el mechón y la coleta importan porque tienen importancia. Esta tarde clarines rompehielos, esta tarde hacen puente las tormentas, esta tarde se atrasan los mundiales. Esta tarde se mojan los pañuelos, esta tarde en su patio de las ventas descumple años Chenel por naturaleza.